que en su momento tú quieres que te perdone, tengo que cobrártelo. Si mientes al principio, no pretendas que no crezca tan torcido nuestro amor. Supimos que podía pasar el tiempo, fue alejándome tu cuerpo más y más. Tratamos de poder olvidar, y esto es así. Verás, me mientes, yo te miento más. Sabrás quién empezó con el banca. Empezó el problema, ahora no me llores que ya yo no soy tu nena. Papi, guarda el corazón dentro de la alacena. Lo cocina y se lo serví a mi mascota pa' la cena. Y ya no siento nada, quiero vacilar. Tengo un par de gatos que me llaman pa' janguear. Después de tanta mierda no me vuelvo a enamorar. Tanto racataca, qué mal vas a terminar. Esto es así, verás, me mientes, yo te miento más. Sabrás quién empezó con el ranga. Escuchando esto, pero para aquellos y aquellas que están del otro lado por escuchando el dial 98.50, nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte, preguntó qué hacía, dije que era cantante, me pidió que demuestre, quería que cante, abrí grande la boca mostrando los dientes, me exigió que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre, me dijo usted parece prototipo de puta, sudamericanas, paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces. Hola, hola, hola. Hola. Bueno, luego de una pequeña prueba de sonido que estábamos haciendo, nos presentamos. Mi nombre es Sally y estoy junto con... Ian. Y... Román. Y también... Agustín. Voz conocida, si las hay, por la FM 98.50, que es la radio La Charlatana, que es la radio de la calle Nueva York de Berisso. Hoy particularmente estamos... como todos los miércoles, a partir de las 6:30 más o menos de la tarde, haciendo uso del aire, les jóvenes, del taller de jóvenes, del taller de radio y cine que hacemos con jóvenes en el marco de los talleres que hacemos en el Centro Cultural Mansión Obrera y la radio La Charlatana. Así que bueno, la idea de hoy es hacer un poco de uso de este aire tan hermoso que tenemos hace ya unos cuantos años. Y vamos a hacer una especie de ping-pong de preguntas. Yo voy a estar de alguna forma coordinando el aire. Y la primera pregunta que quiero hacerles, y cada uno me va a responder algo de lo que haya visto, lo que haya escuchado, lo que quiera decir, es en relación a cómo creen que estuvo el partido Argentina-Brasil de ayer. Yo pienso que el partido, por más que hayamos perdido, 2-0 encima, una vergüenza, yo pienso que estuvo bien. Jugamos bien, tuvimos oportunidades, jugamos mejor que ellos en el segundo tiempo, en primero. Pero ya después del primer gol, como que fuimos en declive, fuimos bajando. Y eso fue bastante mal en lo anímico. Pero yo pienso que si nos hubiéramos puesto un poco más de huevos, hubiéramos empatado. Lo mismo, porque diría que sí, lo mismo, porque jugamos mejor que ellos, y la verdad que si hubiésemos puesto un poquito más de huevos, hubiésemos ganado. ¿Qué sería poner más huevos? Pregunto, desde el desconocimiento total. No dar ninguna pelota por perdida, no enojarse, no ponerse nervioso por... Ponle que 90 minutos, 5 minutos más, no ponerse nervioso, jugar tranquilo, jugar a dos pases, no ponerse loco. No agrandarse tampoco, es decir, bueno, vamos a quedarnos tranquilos, ya ganamos. Es eso, no descontrolarse. Agus, ¿vos qué, tenés alguna opinión al respecto? No miré el partido. O sea, me parece algo muy... que no es interesante para mí. O sea, veo que se enoja todo el mundo, tipo, perdimos contra estos... Me hierve la sangre. Entonces como que no entiendo por qué se enojan por ver a un muchacho corriendo atrás de una pelota. O sea, es algo sin sentido para mí. ¿Ustedes por qué? ¿Qué es lo que les atrae a ustedes del fútbol? A mí me atrae el sentimiento que tienen, la pasión que le meten, el esfuerzo que le meten. Si ves alguna historia de algún futbolista como Messi también, que le pone bastante empeño en lo que hacen. No bajan los brazos, diciéndolo así, porque... ¿Y vos crees que le ponen... esfuerzo, garra, o solamente lo hacen por dinero? Y 50 y 50, porque hay chicos que juegan en ese sentido, o sea, económicamente, en la mayoría de los casos, y hay otros que lo hacen porque les gusta mucho, y la mayoría que lo hace porque le gusta terminan teniendo un buen futuro. Messi, por ejemplo, algunos otros jugadores como Dybala también. Sí, Messi salió de la B Nacional y se fue a Italia, imagínate. Y otros que juegan incentivados económicamente, bueno. No vi ninguno yo, pero sé que hay un caso de eso. Y yo pienso lo mismo, porque si vos... O sea, si jugás por dinero, ya es como que no jugás con sentimiento al fútbol. Y bueno, si jugás por pasión, es por pasión a la camiseta, diría yo. Claro, si jugás por plata es porque no estás jugando, estás haciendo porque... Lo necesitas, básicamente. Sí. Yo igual banco un poco la posición de Agus en el sentido de que está bueno pensar que no todo el mundo tiene el mismo sentimiento hacia el fútbol, ¿no? Porque y igualmente hay otra cosa que me parece piola, que es que hay muchas pasiones. Uno puede tener pasión por jugar al fútbol o por mirarlo, pero bueno, también hay pasiones, qué sé yo. Uno puede tener pasión por cantar, por formar parte de una banda, por Gustavo ir a ver Cerati, un recital. Con su estéreo. Por ejemplo, acá nuestra productora, su pasión no tuvo que ver con mirar el partido, sino con comerse un buen plato de comida, por ejemplo, ¿no? Perdón, no presenté a todos los que estamos acá. También tenemos en la producción, en la operación, a Loana Maldonado y a Verónica Becerro. Que están aportando a la causa del otro lado de la pecera. Y vamos a hacer este salpicado de noticias, de informaciones, para ver qué piensan los jóvenes de las novedades o de la actualidad, de las cosas que van pasando todos los días. Como por ejemplo, yéndonos a otro ámbito que nada que ver, ¿qué piensan del nuevo video que sacó Casu, del nuevo video y la nueva canción, ¿no? O de los últimos temas que estamos escuchando últimamente, hablo de Casu, hablo de Jimena Barón, hablo de Catriel, de todos estos nuevos personajes que están apareciendo, que hacen como una música que se está denominando trap, ¿no? No sé si todos hacen trap, pero te quiero decir, hay una mezcla de trap, de reggaetón, de hip hop. Trap y sus ramas. Trap y sus ramas. ¿Qué piensan de esta música? A mí en el personal me gusta bastante. Los temas de Casu los escuché, el último que lo escuché es que sacó con el que me hablaron, pero después los otros los escuché, me gustaron bastante. Catriel y Paco Amoroso son un dúo, son de trap también. También me gusta mucho, pero la verdad me gusta que haya ese tipo de expansión de un solo género. Se puede expandir a varias ramas. Sí, yo también pienso lo mismo, porque, o sea, todos como que tiramos para el mismo lado haciendo el género que nos gusta, diría yo, ¿no? Porque los traperos como que inspiraron al rap a ser trap, diría yo. Sí. Al revés, pero... Vendría a ser que el rap inspiró al trap. No, a mí también revés, me parece raro estar escuchando a un artista que pasó del pop al trap. Por ejemplo, Jimena Barón. Antes escuchaba sus canciones y era como... Na, na, na, na, na, na, na, y ahora las escuchás con actitud. Sí, sí, sí. Era la tonta, ¿no? El primer... Claro, empezó con eso y ahora terminó con Casu. Con la cobra. No, pero está bien ir variando, ampliando ir horizontes. De género en género. Ahí está bien ir ampliando horizontes, porque está bien, te gusta un género, lo sé porque te gusta, pero también te cansás de hacer siempre la misma cosa. Eso es. Me imagino que sí. ¿Y de qué hablan las letras de las canciones? ¿Qué hablan las letras de las canciones de estos traperos, de estos pibes y pibas que están saliendo a escena, digamos, con nuevos ritmos musicales, que incluso los mezclan? ¿Saben de qué hablan las letras de las canciones? Hay una letra que me gusta mucho que es Tumbando el Club, que habla mucho de ¿cómo se llama esto? El barrio. Sí, como que habla de tener respetos hacia el otro, de no tirarse beef. Eso. ¿Cómo es Tumbando el Club? ¿Tumbando el Club de quién? Originalmente es de Neopistea. Ah, en colaboración bueno, de varios artistas. Vamos a ver si nuestra operadora lo va a buscar. Mientras lo va buscando en ahí en YouTube, si es posible. Vamos a charlar de qué hace. O sea, ¿qué creen que hoy? Si tendríamos que armar un ranking de por lo menos tres temas, los tres temas más escuchados por la juventud hoy, ¿cuáles son? Ranking en el ranking, del 1 al 3. Y. La juventud ahora, el tema de Tumbando el Club, en ese mes que estuvo, la pegó bastante. Hasta yo la canté, que no me gusta mucho, pero... Claro, pero eso ya como que pasó, ¿o no? O sea, como que la canción se escuchó mucho desde que se lanzó y ahora vos entras a YouTube y entras a las tendencias y tenés, no sé, otro trago con altura. Claro, sí. Pondría primero Tomando el Club, que en ese poco tiempo la pegó bastante. La de Otro Trago en segundo puesto, porque esa se escuchaba en cada boliche de joda que ibas. Sí, la otra de Con Altura, esa está sonando mucho. De La Rosalía. La Rosalía, esa me gusta tanto también. Me gusta. Bueno, vamos primero con entonces el tema Tumbando el Club. Sí. Se llama así bien. Y después seguimos. Música más. Todos tiran beef, yo los vi son más de dos. Pero son otra manito, trap es mi negro en prisión. Trap no son tus putas, trap es mi equipo tumbando el club. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Ya saben todos, nos llevamos 2026. Tumbando el club, ey. Tumbando el club, ey. Trap no son tus putas, trap es mi equipo. Escupiendo pura adrenalina, vaciando tinta en la esquina, garchando con la mafina, mirando mal al que mira, tirándole al que me tira. No veo entre toda la mierda, negro, no quiero tu cima. Así que rap, perra, fresh, perra, sé muy bien que me quieres tener. Perra, tres, perra, me esperan, creo que una era tu mujer. Nega, next, nega, best, nega, tu grupo nunca lo va a valer. Nega, mentiras, que tiran, mi puta ya sabe cómo es. Nigga,

Él hace trap sin putear a la gente, sin decir malas palabras y eso. Y Duki, en distintos casos, o sea, habla de cigarro, de porro, todo eso. Rockstar es un tema de esos. Sí. Pero yo pienso que uno lo complementa al otro. Porque si empezás con uno, seguís con otro y es que no te puede faltar ninguno de los dos. Bien, igualmente Duki tuvo como una gran representación en Argentina, ¿no? Porque fue parte, o sea, fue uno de los primeros traperos que se presentó en el Luna Park. Es como lo más que llegó. Como lo que representa la Argentina, diría yo, no sé. Bien, y ahora se está por lanzar una canción de Paulo Londra con Ed Sheeran. Sheeran. ¿Cómo se llama la canción? No sé el nombre de la canción, pero sé que saca el tema con Sheeran, pero el nombre no lo sé. Bien, creo que es una canción, o sea, estuve escuchando un avance, pero no está tan bueno. No me gustó a mí, pero porque... Yo no lo escuché, pero... No está como completo. Claro, es como que... ¿Algo le falta? Claro, no se termina de definir bien... El estilo. Que, claro, porque tenés, viste cómo es Ed. Claro, es... Todo muy tranquilo. Meloso. En cambio... Paulo Londra es como más... No sé cómo decirlo. No es tan meloso como el Colorado. ¿Cómo te diría? Claro, por ahí Paulo Londra es como más bruto. Sí. Claro, es más rápido. Él es más de todo balada, lento. Y para sumar un poco al debate respecto de lo musical. Ya pasamos por la charla referida o relacionada al deporte, puntualmente hablando del fútbol. Ya estuvimos indagando un poco en lo musical, pero más que nada lo que tenía que ver con traperos, reggaetoneros, toda esa onda, que supuestamente es lo que escucha hoy la juventud. Pero acá tenemos a un aficionado de otro tipo de música también. Le gusta esta música, pero sabemos que le gusta también el rock. ¿No, Ian? Bastante, ¿estoy en lo correcto? Demasiado. Entonces, podríamos decir que la juventud no es que solo escucha trap, rap, reggaetón. Hay juventudes también que escuchan otras cosas. Claro, por lo menos en mi caso, yo con todo en mi casa, soy escuchas Cerati, Soda Stereo, Charly García, música que se escuchaba antes. Y cuando tú voy a una junta de amigos, una junta, te escuchas música que escuchan ellos, y no me quejo, me gusta bastante también. Pero no soy tampoco de escuchar todo el día trap, reggaetón y todo eso. Soy más de lo viejo. Me gusta más ese tipo de música. ¿Ustedes, Román, Agus, escuchan algo de lo viejo? Yo, la verdad que no. La verdad que no. Yo no me interesa, diría yo. Bien. Yo no escucho mucho la música de ahora, vendría a ser. O sea, no es que escuche música de viejos tampoco. Pero voy... Más al estilo pop en inglés, un montón de música que a mí me gustan. Claro, es muy variada la música que escucho. No, es el K-pop. ¿Lo escucharon alguna vez? K-pop, sí, escuché un par de más. Escuché. Está muy bueno. Yo al principio lo vi y discriminé mucho a los traperos asiáticos. Coreanos. Coreanos, bueno... Yo no entiendo. No entiendo nada. Pop, la K es por coreano, master. Ah, ahí va. No. Si es coreano, será por chinos, ¿viste? No, porque puede ser una banda de música, pero no. Nunca había comprendido algo así. Pero coreano, ¿no se escribe con C? Está en inglés. Coreano se escribe con C. En español se escribe con C, pero en inglés se escribe con K porque es más reconocible. Ahora vamos a entrar al Google Traductor para verificarlo. A ver, porque yo no me quiero quedar con las dudas. Coreano, a ver. No, en realidad se escribe con C de casa. Así que estás inventando. En inglés se escribe con K. Siempre cuando lo vi en un programa inglés ponían con K. Bueno, cuestión. Es una música recopada. O sea, la invito a escucharla. Es como bailar. No sé si escucharon, no me acuerdo ahora el nombre del chino que bailaba arriba del caballo. Sí, Gangnam Style. Gangnam Style. Era algo así. Más o menos, sí. Bien, y para, digamos, ir finalizando, vamos a. Antes de pasar al siguiente tema, vamos a escuchar rápidamente algo que estamos escuchando de fondo, esta hermosa cortina que nuestra operadora nos está brindando, que es algo de lo que escucha uno de nuestros jóvenes, Ian. El tema se llama Snap Out of It de Arctic Monkeys. A ver. Pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Pedí tu tema al 1550-83-535. Sin dudas y sin miedos, la conciencia se libera, avanza y vuela. Tiempos ni presiones, las cosas buenas solas llegan. Lugares, consejos, mundos, personas, ciudades. I'll be on the jumps. Me dijeron que te vieron mal, que ya ni siquiera hablas igual. Tu mirada apagada, ya no se ve como antes más. Ya no bailas como antes más, ya no ríes como antes más. Pero ya no puedo, eso va a terminar. Muy bien, y ahí estábamos escuchando a uno de los más nombrados de este pequeño programa, que es Pablo Londra. Pablo Londra, ¿y el tema cómo se llama, Armán? No, la verdad que no lo conozco. ¿Aus? Por eso vine. Exactamente. Acá la juventud aportando. Bueno, y el último tema para discutir en este ping-pong de preguntas en el aire que usamos los jóvenes todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde es un tema que hace relativamente poco empezó a estar en boca de los jóvenes, pero no porque no quisieran o no porque no tuvieran opinión, sino porque hace relativamente poco, hace unos años, se hizo opcional la posibilidad de que los jóvenes voten a partir de los 16 años. Y como todos saben, en este año, 2019, en agosto y en octubre hay elecciones, ¿no? Sí. ¿Qué piensan las juventudes de las elecciones? ¿Qué piensan? ¿Saben los candidatos que hay que se presentan a presidente, a vicepresidente? Y más allá de que no sepan, ¿qué piensan de la política? Y yo pienso sobre las votaciones que ya los chicos, ya que yo este año cumplo 16 y puedo votar, es opcional para mí. ¿Cuándo cumplirían? 17 de agosto. Ah, justito. Ahí, justo tenía mi cumpleaños, mi regalo es ir a votar. No, pero sé que es opcional. No quise ir a lo primero, no me convenció, pero dije, bueno, a votar sí, en un momento ya tengo que votar. Así que este año voy a ir por primera vez para aprender cómo es la movida y ya manejarme un toque en el tema, porque después me hablan el tema sobre votar y yo no sé nada y como que es al pedo. Claro, igualmente tampoco creo que tenga mucha vuelta el como aprender a votar. Yo cada vez que acompañé a mi mamá a votar, era como que entraban... Claro, no es mucha ciencia, pero yo pienso que algunos no van a votar. Por ahí deberíamos aprender a quién votar. Saber o votar. Sea, sí. Estudiar a los candidatos, ser un poco más buscando información. Claro, yo te decía eso, y que algunos chicos que ya saben votar, fue una o una vez o nunca votaron, no van a votar porque no saben a quién votar o si sabe, no pueden elegir a quién. ¿Entendés? Hay tantas tantos candidatos que no saben a cuál elegir ni votan directamente. Claro, acá en Berizo hay una gran... A comienzo del año eran diferentes candidatos que al momento de presentar las listas se unieron todos mayormente. Entonces como que fueron sacando un poco de gente de estas personas, otra de otra, y formaron en sí una lista en concreta. Y la verdad... yo te digo la verdad, la política a mí conmigo no va. Porque la política, te digo la verdad, es que algo que no se puede mezclar con nada. ¿Algo que qué? No se puede mezclar con nada. No se puede mezclar política con fútbol, no se puede mezclar política con la música. ¿Cómo que no se puede mezclar la política con el fútbol? Sí, mayormente porque... Ponele, un caso... Yo, por lo que tenía entendido, Marcelo Tinelli se quería postular para presidente en un momento. Sí. Y ahí sería algo más vinculado con el fútbol, creo claro, yo. Claro, porque vos sabías que Macri es hincha de Boca y fue presidente de Boca en un tiempo. Bueno, entonces se vincula la política. Claro, y no se puede mezclar la política con el fútbol porque... Ponele, presidente, hincha de Boca... Habla con el presidente del club y la AFA. Y qué sé yo, pueden equivocar en ese tiempo, pueden ganar todo y después todo culpa del presidente. Yo creo que sí, nosotros, los jóvenes, ¿no? Está bueno votar porque es un momento donde nosotros también decidimos qué es lo que va a pasar con el país, ¿no? Tipo como que vos, siendo menor de 16 años, como que no entendés nada y a partir de los 16 es como más informarte... teniendo más como una otra vista. Sí, claro, ya estar... Algo más democrático. Estás sabiendo. Que a partir de 6 ya pones tu granito de arena para cambiar algo. Sí, para el futuro. O para empeorar. Sí, depende de qué lado lo mires. Siempre hay un espejo. Así que... No, pero ya tenés que... Ya a partir de 6 tenés que ir sabiendo. Saber votar, estudiar los candidatos, saber cuál te conviene más a vos y a tu país. Y si no querés votar, no votes, pero ya tenés que ir sabiendo para el próximo año, los próximos años, saber a quién votar, qué te conviene más, por qué votarlo. Ya tenés que ir sabiendo. Bien, debate interesante que me parece, de todas formas, creo que está piola pensar que la opinión de las juventudes es igual de importante y necesaria que la de les adultos y les niñes. Porque de alguna forma u otra, como ustedes decían, forman parte, o sea, son otro grupo de la sociedad, ¿no? Y, no sé, a la hora de pensar en cuestiones que tengan que ver con los recitales, los boliches, la escuela, son todos los espacios que habitan los jóvenes, que son la mayoría de los espacios que conocemos por ahí en la sociedad, y estaría piola hacerlos parte del debate justamente en relación a, por ejemplo, qué quieren aprender en la escuela, ¿no? ¿Por qué solo es un debate de adultos? No sé, es una pregunta que se me ocurre como para seguir pensando. Pero bueno, el tiempo apremia y en la radio eso se nota. Y bastante. Siendo las casi 7 de la tarde del día miércoles, vamos a ir cerrando este pequeño espacio radial que como taller tenemos. Y les invitamos a quienes nos estén escuchando a escucharnos todos los miércoles a esta misma hora, a las 6:30 de la tarde, en esto que todavía no tiene nombre, pero que por lo pronto vamos a denominar... Taller de Jóvenes. Taller de Jóvenes, al aire. Así que... Simple y llanamente. ¿Con qué tema les gustaría escuchar para cerrar? Pues si es posible que pidamos un tema. O algo de qué... ¿Qué podemos poner? ¿O qué tema tiene preparado la operadora? En la ciudad de la furia. Uno de Thalía, nos dicen, che. Uno de Thalía. ¿Por qué no? Thalía que también ha ido mutando musicalmente, ¿no? De amor a la mexicana a lo que hace hoy, no tiene ni comparación. Bueno, un saludito de cada uno, si quieren, antes de irnos, y nos vamos con Thalía. Muchas gracias por haber escuchado, les agradecemos y esperamos que escucharlos de vuelta en esta radio. Muchas gracias. Decides entregarme, tu corazoncito va a cuidarte. Quiero llenarte de...